No soy de palo, aunque me aguanto. Cuando me largan yo resisto y me levanto. Siento la vida a contrabajo, aunque más suave tocada con un buen arco. Apunto mi flecha hacia la meta y me disparo boca abajo la escalera. Sigo subiendo y me enderezo. Más vale tarde si se trata de un buen beso. ¿De qué me vale esconder las ilusiones y la fe? Quiero brillar bajo del mar de tus pupilas. Quiero soñar que no es de palo ni de mentira. No soy de palo, aunque me aguanto. Cuando me largan yo resisto y me levanto. Siento la vida a contrabajo, aunque más suave tocada con un buen arco. Apunto mi flecha hacia la meta y me disparo boca abajo la escalera. Sigo subiendo y me enderezo. Más vale tarde si se trata de un buen beso. Y cuando vuelve a aparecer el miedo fiel y ahogado estrés, cojo filón, tomo mi voz y me defiendo. Porque los que como yo, que de palo son, no salen corriendo. No soy de palo, aunque me aguanto. Cuando me largan yo resisto y me levanto. Siento la vida a contrabajo, aunque más suave tocada con un buen arco. Apunto mi flecha hacia la meta y me disparo boca abajo la escalera. Sigo subiendo y me enderezo. Más vale tarde si se trata de un buen beso. No soy de palo, aunque me aguanto. Cuando me largan yo resisto y me levanto. No soy de palo, aunque me aguanto. Cuando me largan yo resisto y me levanto.